Violeteando una guitarra, violeteando una guitarra, guitarreando un violetón. Hoy florece mi pasión para apallar sin amarra, ya que el jugo de las parras ha inspirado a este poeta, que a contendores respeta aquí o en cualquier terreno. Lo desafío si es bueno a payar por la violeta. No me asustan los pintosos, menos los vanos poetas. Yo aprendí de la violeta que hay pájaros vanidosos, que bajo un plumaje hermoso cantan tan solo simpleza. Y hoy contemplo con tristeza que Dios le dio pa' su pintar. Sombrero con tanta cinta, a quien no tiene cabeza. Por la gran violeta nuestra, por la gran violeta nuestra va mi décima encendida. Por el gracias a la vida que cantara la maestra. Como mi paya es bien diestra, su ofensa me compromete. Y espero que se respete cantar como yo deseo. Déjate de corcoveo, que no nací pa' jinete. Me valgo de mi saber aquí o en cualquier rodeo, y sepa que corcoveo cuando me quieren vencer, y apuro mi proceder cuando tengo un contendiente. Analizo su vertiente y cuando veo que es digno, es como descifrar signos sin ser sabio competente. No habrá de causarme queja, no habrá de causarme queja, mi buen amigo Moisés. Lo enseñó más de una vez la cantora chillaneja. Al pulsar su cuerda vieja me fue dando a comprender lo que ahora doy a entender en este mismo momento. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber. Sentimientos y razones son base de nuestro canto. Por el nativo levanto la voz de las tradiciones. Diga usted sus opiniones frente a un problema ancestral, de una decisión fatal que al pehuenche lo encadena. Y Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Hoy el pehuenche está herido, hoy el pehuenche está herido, cercado en sus reducciones. El huinca y sus ambiciones le embalsan su biobío. Al que ayer fue tan bravío lo quieren desalojar. y el fin que intentan lograr lo buscan con negros medios. Y nadie ha puesto el remedio pudiéndolo remediar. Peor es que la enfermedad el remedio que proponen. Mejor dicho, es que se impone una injusta realidad. Y violeta en su verdad que hoy se mantiene vigente. Le enseño a usted y a la gente para que en la tierra irradie. Que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Hoy sé que vigencia cobra. Hoy sé que vigencia cobra el canto de la maestra, porque de violeta nuestra puedo valorar su obra. Chile ya sabe de sobra que su canto sin igual fue el más puro manantial de una sencillez sin clave, que me ha entregado la llave de todo lo celestial. Lo celestial es pureza, claridad, lo terrenal. Para todos por igual, violeta sembró nobleza. Por eso con gran firmeza en mi canto yo concentro el saber que en ella encuentro cuando dijo amigo tranca. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Por su grandeza elocuente, por su grandeza elocuente, cantemos la despedida. Por la maestra aguerrida que fuera una voz valiente. Chirigua del alma ardiente, volaste cual pajarillo que se mezcla con el grillo en tu arpillera y tu barro. Hoy por ti, Payo Chaparro, junto con César Castillo.